Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa. Queremos agradecer a Dios porque nos ha permitido permanecer en el aire con ustedes conversando la palabra de Dios, un tema tan importante como es estudiar acerca de la Biblia. Con ustedes el amigo, doctor, escritor, ¿verdad? Héctor Urrutia. Bienvenido, Héctor. Gracias, hermano Medina. Un gusto estar con usted y también con nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Nuestro texto central está allí en Hebreos 11:6 y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué interesante descripción que hace el libro de Hebreos en relación a este contexto de la fe. Esta fe, ¿no es cierto?, que es apartarse de la fe, dice, se puede traducir apartarse de la fidelidad también, esa es otra idea que aparece en el contexto. ¿Por qué es importante en el tema de por qué se necesita interpretación tener fe, Héctor? Bueno, justamente porque si yo en mi forma de educación o en mi cultura, considero que los milagros no existen y que todo lo sobrenatural registrado en la Biblia es solamente mitología. Entonces, cuando me acerque a la Biblia, mi propia cosmovisión, mi propia forma de razonar, va a hacer que no entienda perfectamente algunas cosas o no las acepte, o bien le busque una interpretación distinta. Voy a interpretar el cruce del Mar Rojo como que en realidad cruzaron un río seco en un tiempo de sequía y no que realmente atravesaron el mar. Entonces va a ser en el fondo mi propia, voy a buscar una propia explicación para satisfacer mi falta de fe, mi falta de confianza en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, una pregunta quizá, ¿por qué los teólogos y las iglesias cristianas basan su trabajo y su ministerio en la Biblia? Interesante eso, ¿ah? ¿Eh? Y lo hacen porque la Biblia es un punto de referencia aceptado por los cristianismos, por el cristianismo. Claro, la verdad es que el único medio que tenemos explícito a través del cual Dios se ha revelado es la Biblia. Porque claro, Dios lo podemos deducir a través de la naturaleza, de la conciencia y de otros aspectos, pero la verdad es que la Biblia es la palabra revelada y que pretende ser de Dios. Los profetas decían oír palabra de Jehová. Entonces, la Biblia es la única palabra revelada en forma explícita de Dios. Los profetas decían oír palabra de Jehová. Por lo tanto, para estudiar a Dios hay que estudiar la fuente de su propia revelación, que es la Biblia. Ahora la pregunta sería, ¿por qué si todos basamos nuestro estudio, ¿no es cierto? Esto lo vamos a comentar y desarrollando durante la semana, pero ¿por qué si todos están, digamos, basados en la Biblia? ¿Por qué la cantidad de denominaciones que existen bajo este paraguas del cristianismo, ¿no es cierto? ¿Por qué será así? Vamos a conversar ahora, Héctor, dejar la pregunta para más adelante quizás, o en la conversación ir respondiendo. Pero vamos a hablar de las presuposiciones. Leí a una persona que decía, nadie llega ciego a la Biblia, o sordo, algo trae para acercarse a la Biblia. ¿Qué serían las presuposiciones, Héctor, en este sentido, para acercarse a la Biblia? Claro, bueno, pre significa antes de. Suposición es lo que suponemos, ¿verdad? Es similar a los preconceptos. Entonces es aquello con lo cual ya venimos desde antes. Suponemos que algo es así. Suponemos que algo funciona de una manera. Y cuando estudiamos un texto o vemos la Biblia o miramos algo, lo miramos con nuestros lentes. Es como si yo naciera con un lente, lentes de color amarillo, y todo lo que veo, veo que tiene algún tono amarillo. Pero la verdad es que si me saco mis lentes de la presuposición, voy a ver que hay amarillos, pero también hay rojo, hay azul y otros colores. Eso serían las presuposiciones, las ideas con las cuales yo vengo de antes o tengo de antes, sea por mi educación, por mi cultura, por lo que mis padres me enseñaron, por las experiencias que viví, entonces es necesario dejar las presuposiciones a un lado cuando nos acercamos a la escritura. Sin embargo, es muy difícil porque todos tenemos quizá las grandes presuposiciones de las cuales tenemos conciencia, podemos dejarlas más fácilmente, pero hay otras que están tan entramadas con nuestra propia experiencia y nuestra vida, que inconscientemente, no, digamos, cuando leemos algo, lo leemos con esa presuposición que tenemos. Pensando ya en Lucas 24:36 en adelante, este texto es bien conocido. Dice el 36, para ver la idea, cómo estos discípulos que habían estado con Jesús, ¿no es cierto?, tenían algunas presuposiciones, algunas ideas que estaban en su mente. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, lógicamente estaban hablando de la temática del momento, de ese Cristo que de había resucitado. La muerte de Cristo, sí. La muerte, qué sé yo, su mente, cómo estaba. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué cosa? Espíritu. O sea, ¿cómo vieron la escena? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y luego él hace referencia a sí mismo para que lo entienda. Le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué les parece, qué te parece esto así como para pensar los discípulos tuvieron ese problema? Claro, bueno, los discípulos ya habían escuchado de las mujeres que Jesús había resucitado. Lo había visto María y otras mujeres. También, ya a esta altura, otros más le habían visto, y fuera de eso Jesús les había dicho varias veces que él iba a resucitar. También estaba escrito que el Mesías iba a resucitar. Quizá no en forma explícita, pero por ejemplo Isaías 53 dice que él morirá, llevará nuestros pecados y morirá en nuestro lugar, pero dice que después que haya puesto su vida en lugar nuestro, vivirá por largos días, se levantará. Entonces allí está implícito que el Mesías después de morir había de resucitar. Y también Jesús le habló de la señal de Jonás. Como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, después debía salir otra vez. Sin embargo, ellos, todo eso y la declaración, el testimonio de las mujeres no lo habían asimilado porque sus propias presuposiciones de que el Mesías no era un, digamos, un siervo sufriente que vendría a morir, sino un rey que venía a imperar, le impidió comprender a Cristo incluso después de su muerte y resurrección. Ahora, estos discípulos estaban allí medio escondidos, ¿no es cierto?, por las amenazas que habían recibido, por las situaciones que tenían. Como tú dices, habían tenido informes, pero ahora la mente de ellos, ¿no es cierto?, no estaba aceptando lo concreto que veían, tenían una presuposición de espíritus, de cosas extrañas, a pesar de que eran judíos. Me gustaría leer el versículo 44 y 45 del mismo episodio que usted no estaba leyendo, cuando se aparece Jesús resucitado a los discípulos. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, fue necesario, ¿verdad?, que Jesús les explicara las escrituras sin las presuposiciones de ellos. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones.